Es muy grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hemos venido conversando acerca de esto de sufrir por Cristo y hemos visto varios conceptos en relación a lo que son las persecuciones, el ejemplo de Jesús, la prueba, estas pruebas de fuego. Hemos visto también el juicio y el pueblo de Dios, pero también ahora vamos a ver un poquito el concepto de fe en medio de la tribulación. Yo creo que esto es muy importante y Pedro lo tenía así muy claro, por eso se los dijo a quienes iban a recibir esa carta y nosotros la estamos recibiendo. Bueno, pero Pedro mandó precisamente a aquellos que estaban sufriendo en ese momento por su fe. Claro. ¿Ah? Entonces, nosotros creo que puede que haya alguien que esté sufriendo por su fe, pero creo que no es la tónica como lo era en aquellos días. Que era algo normal que se persiguiera y se diera muerte y se encarcelara. Cuando tú hablas de persecución, fíjate, en 1 Pedro 1.1, él dice que se le envió la carta a los expatriados dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y estos dos nombres, Ponto y Bitinia, fíjate, se mencionan en las persecuciones que hubo en el tiempo de Roma. O sea, es tan real lo que él está contando a gente que es real y que está sufriendo realmente las persecuciones de esta gente, de estas personas, de estos gobernantes. Ahora, creo que es bueno que nosotros sepamos el origen de todas estas persecuciones. Claro, alguien podría decir, es muy fácil, eran los emperadores romanos los que hicieron eso, pero detrás de ellos había alguien más. Y eso, de eso nos habla 1 Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lógicamente que esto es una figura tomada, no es un león, sino que se trata del diablo, porque es como león rugiente. Él como león rugiente anda buscando a quien devorar. El diablo trata por todos los medios de hacernos la vida imposible. Y así fue también en el primer siglo y lo seguirá siendo hasta el final de sus días. Porque recordemos, el Señor le va a poner fin a todo esto y Satanás va a dejar de existir. Mira, hay dos palabras aquí que Pedro introduce en su tema, ¿no es cierto? La primera es sobrio y la otra es velad. En el concepto de sobrio se define la sobriedad como una persona que hace las cosas con moderación, sí, así como en sus palabras y sus actos. Ahora, si uno tradujera esto, dice, sed moderados tanto en los hechos como en tus palabras. Y el otro concepto, el concepto de velad. ¿Y qué es velad? Mantener una actitud, ¿no es cierto?, de constante preocupación, de advertencia y de los ojos abiertos a lo que está sucediendo, a lo que está viniendo, porque puede confundirnos de improviso y decir, pero ¿por qué a mí, siendo cristiano, siento que estoy en la iglesia siempre, hago todas las cosas, me vienen estas pruebas, estas dificultades, ¿por qué Dios no me libras? Bueno, aquí está donde dice usted, velad, está atento a los sucesos, te van a pasar estos problemas, porque hay un enemigo que está muy atento a hacerte caer y a perder la fe en Jesús, que eso es lo que está siendo de mucho interés en este caso Pedro cuando les habla a quienes van a recibir su carta. Y fíjate ahí en el libro de Apocalipsis también hay algo que nos ayuda a comprender, dice Apocalipsis capítulo 2, verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dime tú, ¿quién puede darnos más? El Señor nos dice, nosotros tenemos que ser fieles solamente. Eso es lo que interesa. El Señor se encarga de lo demás. ¿Y qué es una vida de 100, 120, supongamos 150 años? Comparado con la eternidad. Y ahora, otra cosa. No solamente tenemos que pensar en la eternidad. Una eternidad donde la felicidad va a ser también eterna. Nosotros acá conocemos momentos, tenemos momentos de felicidad. pero generalmente esos momentos de felicidad están se echan a perder con algún momento de tristeza. Estamos muy felices y muere un familiar. Hasta ahí dura la felicidad. Muere alguien querido. O tú estás muy feliz, suponte tú con tus hijos, y un hijo se va a ir a vivir al otro lado del mundo. Aunque ahora tenemos buena comunicación, claro. Pero no es lo mismo. Esa tristeza de todas maneras va a estar presente cuando tú vayas a dejar a tu hijo al aeropuerto. De todas maneras va a haber tristeza. Entonces, en cambio, cuando hablamos de la eternidad, esa eternidad va a ser una felicidad continua, una felicidad sin fin, algo que no hemos conocido en este mundo. Ahora, si uno se mira al cielo, ¿no es cierto? Yo creo que en el cielo también vamos a tener la posibilidad de viajar, quizás separarnos de nuestros seres queridos, cuando decimos así en el lenguaje humano, porque sí. Bueno, la verdad es que es muy distinto pasar el cielo. Pero una cosa es que tú te separes y tengas cierta incertidumbre si vuelve o no vuelve. Si va a llegar con bien o si no va a llegar con bien, o si va a pasar un accidente en el viaje, ¿cierto? Siempre está esta posibilidad. Bueno, en el cielo esas posibilidades son totalmente ajenas al cielo. Y un viaje, qué sé yo, hacia millones de distancias, visitar otro mundo, visitar otros pueblos, digo pueblos así, otros mundos, será la felicidad, porque tú vivirás siempre, no tienes un límite de vida, no estás acotado a tiempo. Exacto. Ni a espacio. Entonces es una cosa muy diferente. Por eso que el apóstol recomienda aquí 4:19, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, hago énfasis en eso porque él está hablando siempre, sí, haciendo la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. A pesar de las circunstancias, sigan haciendo el bien, sigan haciendo la voluntad de Dios. Y sabes algo que debemos tener siempre presente, es que el sufrimiento es porque nosotros estamos en medio del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Esa es la gran batalla. Y creo que nosotros podemos estar a un lado o al otro. No existe aquel que pueda decir de que yo soy neutral, yo me quedo en terreno neutral, no estoy ni con uno ni con el otro. Si yo no estoy junto a Dios, estoy en contra de él y estoy a favor del enemigo. Entonces debemos tener bien claro, esta batalla tendrá un final, y el final será feliz para aquellos que estén al lado de Cristo, y no lo serán para aquellos que le han dado la espalda a nuestro Señor. Estoy pensando en el caso de Job, que guarda que estudiamos un trimestre acerca de este hombre de Dios. Se dice que él era un hombre muy perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, tenía todas las cualidades de un verdadero cristiano, por decirlo así. Sí, pero qué terribles consecuencias tuvo en su vida. Pero también él salió victorioso, mantuvo su fe en medio de las tribulaciones y Dios lo premió por ello. Gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. ¿Por qué el hecho de conocer el carácter de Dios por sí mismo, conocer su bondad y su amor por cada uno de nosotros, es un componente tan crucial como cristiano, especialmente cuando estamos sufriendo? ¿Cómo podemos aprender a conocer mejor a Dios y la realidad de su amor? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.